Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Todos los sábados de 0 a 3 de la mañana por FM Oriente 94.7 somos un programa de locos. Interés general, música y mensajes. Con la conducción de Juan José y la participación especial de Héctor Osvaldo Albarracín. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. 3 décadas de radio.